Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 28 de enero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio del Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de la inflación en México sigue a la baja. El petróleo barato no hace que la gasolina sea más barata. Las 5 cartas que tiene el Banco de México y Hacienda para defender el peso. El INADEM ejercerá presupuesto para emprendedores. En noticias emprendedoras tendremos el invento mexicano que es la solución para las heces de tu mascota. En noticias internacionales, la inflación en Venezuela. Evo Morales presume sus logros tras 10 años al frente de Bolivia. ¿Qué tan difícil será el 2016 para Brasil? Y en la última noticia, jugar en Xbox Live Gold en México será más caro por el dólar. Antes de entrar a las noticias, tenemos a Lily Wood. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional, inflación sigue a la baja, se ubica en 2.48% al 15 de enero. Durante la primera quincena de enero de 2016, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.03%, así como una tasa de inflación anual de 2.48%, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El INEGI detalló que en dicho periodo destacó el incremento en el precio del gas doméstico LP, cebolla, derechos por el suministro de agua, plátanos, restaurantes y similares, loncherías, fondas, torterías y taquerías, universidad, lociones y perfumes, autobús urbano y vivienda propia. Por el contrario, destacaron las bajas en la gasolina de bajo octanaje, jitomate, servicios turísticos en paquete, transporte aéreo, electricidad, huevo, ropa de abrigo, gasolina de alto octanaje, servicio de telefonía móvil y chile poblano. Siguiendo con noticias nacionales, petróleo barato no le hace ahorrar más en gasolina. Como se ha visto en un par de años, la baja en los precios del petróleo ha sido bien vista entre los consumidores de países como Estados Unidos, donde como consecuencia del abaratamiento del hidrocarburo, la gasolina ha bajado de manera notable. Sin embargo, ante este panorama, ¿por qué la gasolina mexicana no ha tenido una variación similar en sus precios, más allá del reciente ajuste de 41 centavos? Hace un par de años, el barril de petróleo se cotizaba en $100. Actualmente, la situación es totalmente diferente. Con precios de poco más de $20, los consumidores vemos el caso de Estados Unidos u otros países, en los cuales la materia, como la gasolina, es de libre competencia, cosa que aún no ocurre en México, por lo que están aumentando las ventas de vehículos de 6 y 8 cilindros sin ningún problema, y compran los galones con condiciones muy favorables. En México no ocurre así, por nuestra condición particular respecto de la reforma energética y Pemex, indica Oliver Ambía, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El precio de la gasolina lo fija el gobierno federal, puntualiza por su parte Salvador Rivas, secretario académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, por lo que la cotización es ajena al desempeño internacional de estos bienes. Por ello, una interpretación muy cercana a la realidad es que el gobierno federal prácticamente mantiene los precios de la gasolina para contrarrestar los bajos ingresos que percibe por el petróleo, expone Rivas. A México le es más barato importar gasolina de otro país cuyo precio está fijado de manera internacional y revenderlo en el mercado interno, dijo Salvador Rivas. En otras noticias, 5 cartas que tiene el Banco de México y Hacienda para defender al peso. Antes del próximo 29 de enero, la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, tendrá que anunciar el nuevo mecanismo de venta de dólares al mercado para no dejar descobijado al peso en una época de turbulencia. Si bien una de las opciones es mantener el sistema actual de subastas con precio mínimo hasta por 400 millones de dólares diarios. Entre las principales medidas que se pueden anunciar se encuentran: en primer lugar tenemos la reducción en el precio mínimo con el que se activan las subastas con el propósito de contribuir a reducir la volatilidad en el mercado y ayudar a poner cierto techo al precio del dólar durante una jornada. En la actualidad, las subastas se activan cuando el billete verde aumenta en 1 y 1.5% con respecto a la sesión inmediata anterior. En segundo lugar, aumentar el monto de dólares ofrecidos en las subastas, actualmente de 200 millones de dólares en cada una. Históricamente, el monto máximo ha sido de hasta 400 millones de dólares. En tercer lugar, tenemos volver a la subasta sin precio mínimo, la cual, hasta antes de que se suspendiera a finales del año pasado, había sido de los mecanismos de más éxito en el mercado. En cuarto lugar, tenemos la venta directa y extraordinaria de dólares, medida que se aplicó excepcionalmente en la etapa más álgida de la pasada crisis internacional, de finales de 2008. Esta venta no tiene límites y puede llegar a miles de millones de dólares. Y en el quinto puesto tenemos el as bajo la manga del Banco de México, consistente en la subida en su tasa de interés de referencia, incluso a mayor velocidad con lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos con la propia. Siguiendo con las noticias, INADEM ejercerá presupuesto de 7 mil millones de pesos para emprendedores. Este año, el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, ejercerá un presupuesto de 7.200 millones de pesos para impulsar proyectos productivos de emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas, afirmó su titular Enrique Jacob Rocha. Ante integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, indicó que de 2013 a 2015 se otorgaron más de 23 mil millones de pesos, con lo que se beneficiaron 2 millones de emprendedores y MIPYMES. En su oportunidad, el presidente de esta iniciativa legislativa, Jorge Dávila Flores, planteó la necesidad que se continúe el ejercicio de estos recursos con transparencia y eficiencia para apoyar y estimular a los emprendedores del país. Y en noticias emprendedoras, el invento mexicano que es la solución para las heces de tu mascota. De acuerdo con Cristian Sánchez, fundador de Biopop, la contaminación por heces caninas es de 7.5 toneladas al día en el Distrito Federal. Para evitar que este problema siga, este emprendedor mexicano inventó una bolsa para recoger las heces fecales de las mascotas que salen a pasear a la calle. La propuesta de Cristian Sánchez es vender una bolsa de papel con palas, la cual haga más fácil recoger las heces y que después de levantarlas del suelo, las personas puedan enterrarlas y así acelerar el proceso de biodegradación. Después de ser enterrada, la bolsa se biodegrada en un tiempo de entre 3 y 4 semanas. La bolsa costaría al público $3.50 de manera individual. Un paquete de 10 podría costar cerca de 35 pesos. En un inicio, los canales de venta serán las tiendas de mascotas que ya conocen el producto y que tienen interés en venderlo. El proyecto comenzó a desarrollarse hace 2 años en Chetumal, Quintana Roo. Cristian era abogado de tiempo completo, pero un buen día decidió dejar su trabajo y crear su propia empresa. Uno de los retos a los que se ha enfrentado es que, al ser un nuevo diseño, no existía una máquina para fabricar el tamaño de bolsa que él tenía en mente. La inversión inicial fue de 130 mil pesos. Cristian puso sus propios ahorros y también tuvo el apoyo de familiares, amigos e inversionistas ángeles. Biopop está en fondeadora y busca recaudar 120 mil pesos en financiamiento colectivo. Sin embargo, para Cristian, lo ideal sería juntar 200 mil pesos, para así comenzar con la comercialización del producto de una manera más tranquila. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Café Tacuba. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en economía internacional. Inflación en Venezuela será del 720% en 2016, dice el Fondo Monetario Internacional. Los precios en Venezuela subirán en 2016 a una inflación récord de 720%. Según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que además anticiparon una contracción de la economía petrolera de 8% en el año. En Venezuela, las distorsiones de larga data de la política económica y los desequilibrios fiscales ya estaban provocando un efecto pernicioso sobre la economía antes del derrumbe de los precios del petróleo, dijo el reporte del Organismo Financiero Multilateral. Los ingresos por venta de crudo cayeron al menos un 60% el año pasado, lo que ha profundizado la crisis económica de Venezuela, que se manifiesta en altos precios, escasez y recesión. Los precios siguen trepando fuera de control y prevemos que la inflación aumente a 720% este año, después de alcanzar una tasa récord mundial en torno a 275% en 2015, agregó el Fondo Monetario Internacional. Economistas consideran que Venezuela requiere medidas poco populares, pero necesarias, como una devaluación de la moneda, la eliminación de algunos subsidios y un aumento del precio de la gasolina más barata del mundo, en un entorno de controles de cambio y precio que han deteriorado la industria local. Siguiendo con las noticias internacionales, Evo presume sus logros tras 10 años al frente de Bolivia. Evo Morales celebró el viernes 22 de enero 10 años como presidente de Bolivia, haciendo gala de sus logros económicos y sociales, que comenzaron desde que nacionalizó los hidrocarburos en 2006 y decidiera gobernar de la mano de sindicatos e indígenas. Este trabajo en 10 años ha permitido que Bolivia tenga dignidad y soberanía. Nuestros movimientos sociales, sindicatos de obreros, indígenas y campesinos garantizaron la estabilidad social, como sinónimo de estabilidad política, y cuando hay estabilidad política, hay planificación a mediano y largo plazo, afirmó Evo Morales. Declarado admirador de Fidel Castro, Morales hizo saltar el crecimiento de su país tras nacionalizar los hidrocarburos en mayo de 2006, impulsando por la medida que le redundó enormes beneficios políticos. La renta petrolera para el Estado boliviano, que fue de 2.759 millones de dólares entre 1995 y 2005, se multiplicó en los últimos 10 años a 31.504 millones de dólares, según Morales. El presidente mencionó que en su gobierno el crecimiento promedio de la economía fue de un 5% anual y el PIB nominal subió en un 196% en la década, hasta llegar a los 33.794 millones de dólares. Mientras que durante el gobierno de sus predecesores, de derecha o centro, el crecimiento tuvo un promedio de 3.2% con un PIB de 9 mil millones. El PIB per cápita de los bolivianos se incrementó en la última década de $1,000 en 2005 a $3,119 en 2015. Y con números en la mano, aseguró que la reducción de la pobreza es una muestra de sus logros. El 2005, el 10% más rico tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre. Para 2014, esta diferencia se redujo 39 veces, en contrarruta, según él, a lo que sucede en el resto del mundo, donde los ricos se hacen más ricos. Siguiendo con las noticias internacionales, ¿qué tan difícil será el 2016 para Brasil y para Dilma Rousseff? Se predice que la economía de Brasil se contraerá entre 2.5 y 3% en 2016, no mucho menos de lo que lo hizo en 2015. Incluso, una Rusia rica en petróleo y atormentada por las sanciones se encamina a tener un mejor desempeño. Al mismo tiempo, la coalición gobernante de Brasil se ha visto desacreditada por un gigantesco escándalo de sobornos que rodea a Petrobras, una compañía petrolera controlada por el Estado. Dilma Rousseff, acusada de ocultar el tamaño del déficit presupuestario, enfrenta procedimientos de impugnación en el Congreso. Como la ve de los países BRICS, se supone que Brasil está a la vanguardia de las economías emergentes de rápido crecimiento. En vez de ello, enfrenta la disfunción política y quizá un regreso de la inflación desenfrenada. Solo decisiones difíciles podrán encarrilar de nuevo a Brasil. Dilma Rousseff no parece tener el valor para tomarlas. El sufrimiento de Brasil, como el de otras economías emergentes, se origina en parte de la caída en los precios mundiales en las materias primas. Pero Dilma Rousseff y su izquierdista Partido de los Trabajadores han empeorado más de una situación mala. Durante su primer mandato, entre 2011 y 2014, la mandataria gastó de manera extravagante y poco sensata en pensiones más altas y exenciones fiscales improductivas para industrias favorecidas. El déficit fiscal se infló del 2% del PIB en 2010 al 10% en 2015. Otro punto importante deberían ser las pensiones. El beneficio mínimo es el mismo que el salario mínimo, que ha aumentado en casi 90% en términos reales durante la última década. Las mujeres típicamente se retiran cuando cumplen los 50 años, y los hombres dejan de trabajar a los 55, casi una década antes de que el promedio en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un club de países mayoritariamente ricos. El gobierno de Brasil paga casi 12% de su PIB a los pensionados, una participación mayor que en un Japón más rico y con más ancianos. ¿Qué tal si Dilma Rousseff no logra producir el cambio? La mayor parte del endeudamiento de Brasil es en moneda local, lo cual hace imposible el incumplimiento de pagos. Más bien, el país podría terminar reduciendo sus deudas mediante la inflación. El logro de Brasil ha sido sacar a decenas de millones de personas de la pobreza. La recesión frenará eso o incluso empezará a revertirlo. Y en la última noticia, jugar en Xbox Live Gold en México será más caro por el dólar. Con la constante depreciación del peso, era cuestión de tiempo antes de que se empezara a sentir el impacto de un dólar caro en diferentes ámbitos. Por ahora, los gamers mexicanos lo resentirán con el aumento en el precio de la suscripción de Xbox Live Gold. A través de un correo electrónico, se les informó a los usuarios que el precio aumentará a partir del 18 de febrero de 2016. Así, la suscripción por 3 meses pasará de 249 pesos a 349. También, Xbox ha informado que a partir del 11 de febrero, el precio de la suscripción de 12 meses pasará de 599 a 999 pesos. De acuerdo a Xbox, el motivo del incremento se debe a las fluctuaciones de cambio en nuestro mercado, por lo que deben ofrecer un balance entre el servicio y el valor de los productos que ofrece. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 2 de febrero a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.